soy el hombre más feliz. Pues tú sabes bien que yo estoy enamorado de ti. Quisiera decirte mil cosas que llegaran a tu corazón, para que un día tú te dieras cuenta que estoy loco por tu amor. Pero si tú te alejas, dejando en mí solo tristeza, me moriré sin ti. Aunque yo no quiera, si estás junto a mí, soy el hombre más feliz. Pues tú sabes bien que yo estoy enamorado de ti. Quisiera decirte mil cosas que llegaran a tu corazón, para que un día tú te dieras cuenta que estoy loco por tu amor. Pero si tú dejando en mí solo tristeza, me moriré sin ti. Aunque yo no quiera. Pero si tú dejando en mí solo tristeza, me moriré sin ti.